Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Qué bien lo haces, Manuela. Me supero. Sí, buenas tardes, queridas amigas, queridas feuchas. Aquí estamos otra vez, otro sábado, en esta 97.0, que es lo que tenemos un poco que señalar. Y tenemos un teléfono, por si acaso alguna quiere venir y hablar o preguntar algo por nuestra víctima de hoy, que es maravillosa. Es el 94 60 39 12 4. Ya saben, 94 60 39 12 4. Bueno, pues si quieren preguntar a la víctima que hoy tenemos y que es investigadora, aquí la vamos a poner. A ver, hay un poco de retumbes por ahí, ¿verdad, querida? Sí, eso parece. No sé, ya sabes, como siempre las feuchas, tenemos problemas técnicos. Esperemos que se vaya solucionando. Bueno, buenas pues tardes. Eso quería saber. Buenas tardes, Bea. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos. Entonces vamos a empezar un poco con la agenda free que tenemos todos los viernes, a las cuales pueden llegar sin gastar nada. Free. A ver, empecemos entonces un poco con aquí, cerquita, en la calle Fica, en Entre Plantas. Bueno, igual empezamos hoy, vamos a cambiar un poco, ya que no está Temis, todo la programación. Ay, y podemos empezar con un poco de música. Sí, ver, con un poco de música, con la Amy Winehouse, que es una maravillosa mujer que murió en el 2011 y que está siempre en nuestros recuerdos. Realmente las personas nunca mueren si están en los recuerdos de las personas que las han querido. Y nosotras queremos a Amy Winehouse. Siempre ha sido, además, es una de las mujeres que eso de sexo, drogas y rock and roll lo llevó hasta la máxima expresión. Aquí tenemos una canción de ella. He tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time. Yeah, if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be home and right. I ain't got 70 days. Cause there's nothing, there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot of your class, but I know it don't come in a shot glass. please God don't make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you oh, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Oh, oh, oh. The man said, why you think you need? I said, I got no idea. Said, I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle on it. He said, I just think you're depressed. This me, yeah, baby, and the rest. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, oh, no, no, no. I don't never wanna drink again. I just need a friend. Cause I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone I think I'm all under a man. And it's not just my pride. Go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, oh no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, so try to make me go to rehab, I go, go, go, go. There we go, rehab. Bueno, bueno, bueno, pues aquí estaba nuestra Amy Winehouse. Sigamos con la agenda free. Y si, ahora parece que se oye mejor, ¿verdad, chiquilla? Bueno, sí. Sí. Bueno, pues parece que sí. Hay un taller en FICA 68, que se llama Emoción y Arte, a las 4 de la tarde mañana, 4 y media en realidad. Entonces, bueno, es un lugar que está cerquita y que se puede pasar un tiempo, pues me imagino que el binomio emoción y arte siempre da su juego. No sé cómo lo enfocará, pero ahí está. Hay otra cosa que mañana también pueden hacer. Esta todavía es más temprano, es a las 10 de la mañana. Y es una introducción a la narración oral. La lleva un tal Pedro Ruiz. Bueno, en el Centro Cívico Castaños. La narración oral tiene muchísima fuerza. Realmente es una de las cosas que a mí siempre me han parecido impresionantes en el mundo latinoamericano, cómo la gente cuenta y narra historias con su voz, y creo que es algo a potenciar, sobre todo porque creo que en nuestro medio español y vasco, la capacidad que hemos perdido, esa capacidad de contar historias, de contarnos historias, de enamorarnos de las palabras. O sea que a las 10 de la mañana, todos a la introducción a la narración oral. ¿Tienes tú algo, suena, querida? Pues sí, tengo la presentación de un disco de un grupo de chicas que se llama La Gachises. ¿Las qué? Gachises. Qué simpático, ¿no? Sí. Esto es en Satélite T, que es un pub o un bar, y está en Botica Vieja número 3. La banda está formada por Almudena, que es el guitarrista y solista, por Ana, Blanca, que también es batería, y Lidia, y una chica que se llama Lidia, que toca el bajo. Tocan música de punky rock. Y es mañana, sábado, a las 9 de la noche. Bueno, buena hora. Pues muy buena hora, claro que sí, para escuchar a unas chicas. ¿En dónde has dicho que era? En Satélite 3 se llama. T. Ah, Satélite 3, en Botica Vieja número 3. Hay que conocerlo al menos. Pues sí, por lo menos un grupo de chicas que tocan, potentes, total. Bueno, pues yo tengo otra, que es el 5 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Ibaigán en Basauri. Aquí hay una presentación del libro, el libro que además es de nuestros compañeros aquí de Sumendi. Se llama Alimentación Inteligente, Cocina Saludable, y lo presenta el propio autor, que se llama Antonio Palomar. La editorial es Chalaparta. Bueno, pues mira, una cosa que puedes aprender sobre qué o cómo cocinar inteligentemente. Creo que sí, las mujeres siempre han cocinado inteligentemente, pero bueno, y los hombres siempre dan como un poco de receta sobre las cosas. Yo, y por último, esto ya es una cosa más global, esto es una red de apoyo para las mujeres saharauis. Se está intentando, están llevando a cabo una campaña para quitar las minas de el Sáhara. Resulta que hay un muro que llaman el muro de la vergüenza, que está minado. Estas minas crean, bueno, por supuesto, víctimas, y por supuesto además son las mujeres principalmente las que reciben las consecuencias de estos hechos salvajes. Llevan ya tiempo, avisando y vamos intentando que se quiten, cierto. Tú estuviste en el Sáhara, por cierto, ¿no? Sí, en Dakhla, pero vamos, no era la parte donde está el muro y así. Bueno, pues la Casa de Mujeres de Ermua está llevando una iniciativa que es que todas las mujeres hagamos un pequeño tapiz. Las medidas no pueden ser muy grandes, serían de 15 por 15 o de 30 por 30, poniendo un lema con el cual este grupo de mujeres saharauis harían un gran tapiz para llamar un poco la atención al mundo de esta tragedia. En este sentido, si quieren tener más detalles, acudan a la Casa de las Mujeres de Ermua y vean hasta cuándo es. El plazo de entrega es el 23 de marzo, pero bueno, en este sentido, si quieren seguramente más información, la obtendrán en la Casa de las Mujeres de Ermua. Ah, y otra cosa, para terminar, venga, nos vamos a poner un poco fuertes y vamos a hacer puente con nuestra víctima. Premio Ensayo Miguel Unamuno, que está aquí cerquita. Las bases las tienen en el ayuntamiento, pero y termina el 30 de abril de este año. O sea que si alguien le da por hacer escritos así ya en profundidad, con sustancia, aquí tienen un lugar para escribir y para mandar el premio ensayo Miguel Unamuno, que es la 16ª entrega, sí. Vamos, y todavía nos hemos quedado aquí a medias porque tenemos muchísimas cosas más frías, o sea, que podéis mirar. Sí, por supuesto. Pues sí, yo iba a decir, en el Museo de Reproducciones, que van a hacer una nueva exposición, y bueno, pues el cineclub, proyección de La Ley del Silencio, en fin, que hay muchísimas otras cosas que también son gratis, free, para todas vosotras. Y ¿qué vas a poner a la Emmy? Bueno, pues ahora vamos a empezar casi también con la entrevista, ¿no? Vamos a empezar, o sea, con un la poquito Siete y Radia. Bueno, pues aquí estamos en un día trágico y complejo como los nuestros, con la víctima que tenemos hoy. Se llama Beatriz Díaz y es madrileña. Bueno, yo la he traído porque es investigadora, es sistematizadora, es escritora y sobre todo porque es pensadora. Entonces aquí viene esta mujer de grandes vuelos y de profundidades a contarnos un poco su trayectoria vital, un poco a contarnos qué ha hecho en su vida. Pero de todas formas yo quería... Hola, Bea. Ay, yo hola, tengo una Bea. Pregunta así de principio. Hola. Me dice, la has presentado como sistematizadora. Sí. Sí, pero vamos, ¿qué es lo de sistematizadora? Muy buena. Pregunta. Sí, la preguntadora. Sí, bueno, ¿qué es? ¿Tú qué dirías que es una sistematizadora? Sí, sí. Hombre, yo dejé de usar la palabra. Muy bien, ¿por qué? No, simplemente porque aquí no se entiende tal. Simplemente no es sistematizadora, sería organizar, estructurar ideas o procesos o lo que sea, los sucesos. Así lo entiendo yo. Sí, esta palabra se utiliza mucho en Latinoamérica, o sea, es una sistematizadora. Entonces, y yo realmente cuando he visto sus libros hay mucha sistematización, es decir, lo que procede. Pero bueno, ahora nos va ella un poco ampliar a contar cómo sistematiza. Pero de todas formas quería empezar con otra cosa. Yo cuando estaba pensando un poco en las preguntas que hacerte, me quería remitir un poco de pequeña y quería pensar o quería saber si cuando eras pequeña tú pensabas que ibas a ser esto que eres o no, pensabas como otra todas cosa. Quería ser monja, enfermera y maestra para empezar. Nada de todo esto. Pues algo tiene de todo, ¿eh? Bueno, de todas las niñas, bueno, por lo menos en mis tiempos, bueno, incluso mi hija ahora mismo también empezó diciendo que maestra. ¿Qué maestra quería ser? Vale. Sí, pero lo de monja es verdad que también sí se decía antes. Bueno, de monjas. Sí. Vale. Fíjate. Bueno, pues me parece que estas cosas de las que tú te dedicas están relacionadas. Yo, bueno, no es que lo vea en todas relaciones, pero algo sí que las veo. A ver, tú llegas a Bilbao, pero ¿por qué llegas a Bilbao? Porque tú eres de Madrid. A ver, intento resumir, soy mala resumiendo, ¿eh? No, aquí no resumas, ¿eh? Aquí cuéntanoslo. No, vamos a ver, o sea, empezando por lo que yo quería ser de pequeña, yo estudié biología. Con la biología empecé a investigar en antropología biológica. Quise salir de aquel ámbito de investigación porque se investigaba a nivel cuantitativo, a nivel estadístico, y yo quería trabajar con gente. Pues una de mis rutas para trabajar con gente fue ir a Centroamérica. Entonces empecé a trabajar más en salud, en promoción de salud. Conocí allí a un mozo del que me enamoré y entonces pues con él fui decidimos ir a vivir a Bilbao, salir de Centroamérica e ir a Bilbao. Ah, o sea que el periplo de Bilbao es un poco largo. O sea, no es que no fue directo, ¿no? No fue Madrid-Bilbao. Mucho más largo de coger el autobús y en 4 horitas aquí, nada, una cosa... Pero también es raro porque, sí. Claro, ¿tu pareja era de aquí de Bilbao? Sí. Ah, bueno, sí, entonces sí. No entiendo porque, claro, Madrid, Sudamérica, sí, Centroamérica, sí, sí, sí. Bilbao... Sí, vamos, pues, casi pasé para coger las cosas de paso. Y para Madrid. ¿Y qué te pareció Bilbao para ya empezar un pueblito? Sí, viniendo de Madrid, sí. Y entonces, porque más que era la época de la marcha madrileña... Los 80, era, dices. Los 80, no, sí, no sé qué, no, qué años estamos eran. Estamos en los 90, a principios de los 90. 90. Ah, llegas sí. Aquí a principios tengo de los 90. Ganas, pero tan mayor, ¿no? Sí, no, quiero decir, desde... Viniendo de Madrid, pues claro, te encuentras con una ciudad en la que... los lugares y las personas son accesibles andando y a día, cosa que no sucede en Madrid. En Madrid puedes perder relaciones y puedes perder vínculos por las distancias, donde la vida está menos programada relativamente, comparativamente con Madrid, y también con una mentalidad que los de Madrid llamamos más provinciana. La nuestra. Cuando llegamos a ciudades pequeñas, sí. No solo en Bilbao, y mucho menos en Bilbao que en otras ciudades pequeñas, sí. Pero pero viniendo de Madrid, o por lo menos viniendo, claro, de mi espacio social y cultural, sí, sí, sí lo noté. Sí. Bueno, pues me estás picando muchísimo. A ver, y el aspecto político de Bilbao, ¿cómo? O el aspecto, de Bilbao en el sentido de Euskadi, del aspecto, esa diferencia eso para entre... Para mí es muy complejo, eso me costó. ¿Te costó? No, me costó, a ver si me explico. Es decir, yo tenía ciertas experiencias en Madrid de participar o de estar cercana a movimientos sociales y conocía relativamente porque estaba en grupos que también trabajaban a nivel estatal y coordinábamos a nivel estatal, con lo cual conocía un poco sobre lo que existía en el País Vasco. Lo que me costó fue encontrarme con o entender o saber situarme en lo que era el conflicto que tenía que ver más con la violencia armada y lo que iba asociado a ello en el sentido del silencio y de los tabúes, de las dificultades para hablar, etcétera, o sea, en ese sentido. ¿Y te parecía que teníamos tabúes para hablar aquí? De eso. Sí. Ajá. Bueno, llámalo tabú eso, llámalo limitación. No, no, yo no lo llamo nada, tú lo estás llamando, ven, ven, ven. Yo no lo viví así, pero vamos, más por eso, adecuada, claro, pero, por eso claro, me llama la atención. Fuera, para mí sí, difícil, había... O yo me lo exige, depende de en qué, no sé, eso qué puede círculo ser, te veas porque, también, sí, que digas, me da miedo a preguntar sobre esto, me da miedo a hablar, porque van a decir y tal. Bueno, me encontré... Pero esto entre cierto tipo de gente, ¿eh? Eso es. Ahora lo llevo con más tranquilidad, pero entonces no llevaba nada bien que me pusieran, que por ser de Madrid me pusieran, o sea, casi me otorgaron a mí la responsabilidad de lo que estaba haciendo el gobierno central, ¿no? Me parecía demasiada carga. Eso sí, eso me resultaba muy fuerte, vamos. Bueno. Hay mucho más. Sí. Tú te pones además a vivir en un barrio que es totalmente, vamos, clásico y complejo, que es el barrio de San Francisco. Sí. ¿Y cómo lo vives? ¿Qué haces allí? ¿Cómo fue tu proceso vital? ¿Qué te parece San Francisco? A ver, cuéntanos ya un poco todo sí, esta... Yo llego allí por casualidad, porque... De madrileña pues, capitalina. De casa, de un familiar, ya que de un compañero... céntrico en San Francisco, es bastante sí, céntrico. Sí, sí, bastante accesible. También es verdad que viví más esa realidad casi que la realidad del nacionalismo, ¿no? Del nacionalismo vasco, porque estaba ahí metida adentro. Y bueno, pues yo vivía de... Bueno, digamos que salía adelante, ¿no? Con subsidios y con pequeños trabajillos y tal, y luego colaboraba, se abrió un grupo de... O sea, mi entrada a relacionarme más de cerca con la gente que había venido de fuera, de más lejos que yo, pues fue a través de un grupo de castellano que se abrió, de enseñanza de castellano para inmigrantes, donde empecé a colaborar, sin más. En realidad casi nadie se quedaba allí más de una semana, un mes o tres meses, pero el tiempo que pasaba nos conocíamos y luego ya éramos vecinos y seguíamos. ¿En dónde es allí? Cuando dices allí... En el grupo de castellano. En el grupo. Que sabía, me refiero, que no era... ¿Y la biología la olvidaste? No, eso no se olvida. Vamos, es decir que... Sí, no encaja más. Pero vamos, no trabajabas de ello, ¿no? ¿O hacías alguna investigación? No, vamos que... hay muchos biólogos por ahí en el mundo haciendo cosas interesantes que no tiene por qué ser exactamente la biología en el sentido más estricto de la palabra. Yo me especialicé en ecología y siempre he sentido, bueno, ya tengo, vamos, creo que a esta edad ya, pues muchos conocimientos integrados que no tienen que ver solo con los estudios, con la licenciatura, sino con cosas que has leído y que has vivido, ¿no? Pero igual en los primeros 10-20 años después de... Eso, después de hacer los estudios sí que tenía la sensación de que los conocimientos de ecología sí me servían para entender muchas cosas, o sea, para usar esa vía para entender muchas cosas en la vida. Es decir, al final la ecología es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres, entonces pues eso es también sistematizar y con esa mentalidad o con esa perspectiva puedes entender lo que tiene que ver la relación que hay entre un insecto y una planta o otra serie de relaciones a nivel social o a otros niveles, ¿no? Así es como yo lo vivía. Claro, y de hecho me imagino que después te ayudó para hacer lo que estuviste haciendo, ¿no? Que sí, fue escribir. Bueno, creo y que y luego demás. Son pues nada, no lo sé, interés eso con las ciudades que desarrollas, ¿eh? Bueno, yo sigo yendo al campo y me encantan las plantas, sobre todo. En general el paisaje. Sí, sí, sí. ¿Puede haber algún biólogo que no le gusten las plantas? Que sí, hay, claro, hay. Sí, de todo, imagino. Hay de todo, claro. Claro que sí. Y sí, hay gente que le gustan las plantas y no son biólogos. Eso también. Sí, a mí, lo a mí que me más gustan las plantas, más que las moléculas, que también me gustan. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues sigamos con San Francisco y, sí, y con ese grupo que parece que salía y entraba mucha gente. Sí, sin más, es por... O sea, que la gente, esto sí que me parece curioso, la gente que estaba para aprender castellano, tú veías que era una media de pocas semanas las que se quedaban y luego se marchaban, ¿eso no te desesperaba o te hacía sentirte un poco a ver qué está pasando o lo veías lógico dentro de las formas de vida? Pues las dos cosas, es Venga. Lógico, pero te desespera. Porque estás tratando de dar clases y te estás preparando la clase para una persona, adaptando los materiales o preparándolos específicamente para ver sus dificultades, y a la semana ya no está esa persona, ¿no? Entonces, pues las dos cosas lo entiendes, pero es claro que te... Bueno, pero quiero decir que, hombre, ahora lo cuento con distancia, entonces estaba mucho más desesperada que ahora, claro. Y también el grupo, estábamos todos chicas y chicos voluntarios, que pues cada uno lo hacía con más o menos compromiso. En el ámbito del trabajo voluntario parece que como es voluntario, pues nadie se le puede pedir responsabilidades o compromisos, y aquello pues no funcionaba, desde mi punto de vista, pues lo mejor que podía funcionar. Pero en cualquier caso también, o sea, la gente no dejaba las clases porque se marcharan a otro lado, dejaba las clases porque pues tampoco les llenaba tanto. Igual habían pasado por allí para mirar, para ver o para hacer relaciones o ver esa chica de que va, simplemente, vamos. Eso llegabais al final luego, cuando hacíais un poco la evaluación, un poco las cosas. No había las mucha cosas. Evaluación. No había la evaluación que yo esperaba que hubiera habido, vamos. Ya. Llegué yo a esas. Bueno, sí, hemos quedado un poco que habías escrito libros y que habías sistematizado y que habías hecho varias cosas. De tus libros, ¿cómo empiezas a escribir y cuál estás más satisfecha? ¿O cuáles han sido los...? Yo tengo más cariño al primero. ¿Al primero? Sí. Ajá. ¿Y cuál es el primero? Es un libro que se llama Todo negro, no igual. Todo negro, no igual. Es una frase... ¿De quién? Es una frase ya que está en el diccionario de la Real Academia Española. No digo en broma. Pero hay gente que la usa como expresión en ciertos ámbitos. Bueno, es un... Yo había escrito artículos de investigación. Fue mi primera entrada a escribir de otro modo, vamos. Y bueno, se trataba simplemente, o sea, me puse a recoger, y cuando charlaba con la gente que era de aquí o de allá y que te contaban lo que querían contarte, sus dificultades o lo que les pasaba por la cabeza, pues las cosas que me removían o que me tocaban, pues las apuntaba en papelillos y los metía en una caja de galletas, sin galletas. Ajá. Y nada, pues me puse, o sea, que fue un poco la primera, bueno, siempre ha sido un poco así, pero claro, cada vez ya pues vas acumulando, ¿no?, experiencia, análisis y visión, pero vamos, que partí un poco eso de la necesidad de contar y de transmitir eso que me contaban a mí. Y son simplemente grupos de citas, digamos, de piezas de discurso de la gente, que las agrupé por temas, por aspectos de la vida, o sea, lo que tenía que ver con la vivienda, con la salida de su país, con la llegada, con las redes de apoyo para encontrar trabajo, con las dificultades para ubicarse en una cultura diferente, en un barrio donde hay muchos estigmas, donde se les trata, pues se les criminaliza de algún modo, o sea, los agrupé y luego pues una pequeña introducción con... unas cuantas preguntas, un pequeño, o sea, la perspectiva de quien no conoce en una primera página de introducción de cada capítulo, y luego las citas que respondían a esas preguntas o que daban posibilidades para pensar, sin más. ¿Quién te lo publicó? ¿Cómo te publicas? Porque me estoy a, digo, joder, vale, escribes eso, lo haces. Desde el principio sí. Te lo publicó una editorial vasca. Equiniano es vasca, ¿no? Claro, yo vivía aquí. Ah, ya el primero empiezas aquí. Sí. Ah, sí, vale. Sí, ya te digo, lo que había escrito antes, pues eran cosas, bueno, era otra cosa, eran artículos de investigación que salían en otro tipo de publicaciones, o sea, cuando me puse a recoger, que es lo que hice a partir de entonces, voces, o... Ya, empezaste aquí. Ah, vale. Uh-huh. Otra cosa, tú, o sea, pasamos del centro al norte, y del norte pasamos también centro-sur. Has vivido en Algeciras, ¿no? En Tarifa, vale. Y allí también has hecho unos libros preciosos sobre la gente y sobre las vidas de la gente de Tarifa. ¿Cómo llegas a Tarifa? También cuéntanos. A ver, bueno, pasando por Madrid, seguro. Seguro. No siempre, ¿eh? Hay un autobús directo. Sí. ¿Cómo llego a Tarifa? Uy, qué salto estamos dando, ¿eh? Vamos a ver. Yo mi padre estaba enfermo. Bueno, se juntaron varias cosas. Mi padre estaba enfermo. Yo me había separado. Estaba en ese momento ya con otra persona, viviendo con otra persona que era de Casablanca. Su madre también estaba enferma en Casablanca. Y a mí me empezó a entrar el gusano de que tenía que estar cerca de mi padre, que mi padre no podía seguir solo. No sabía muy bien qué le pasaba, porque a la distancia o en visitas así periódicas no quedaba la cosa clara, pero ya eran varios años y... Entonces, pues eso fue el impulso, sobre todo. No estaba aquí en ese momento, bueno, nunca he estado, pero en ese momento tampoco estaba demasiado estable ni demasiado arraigada a nivel laboral. Y... En ese momento acababa, nuestra hija tenía un año, teníamos una hija, tenemos, y bueno, pues nos planteamos que igual era momento, queríamos trasladarnos también del sitio donde vivíamos, entonces ya que levantábamos alas, pues ir a Tarifa, estábamos más cerca de su madre y de mi padre, y lo hicimos. Uh-huh. Y allí que llegas, te pones a cuidar, supongo, a estas personas. Sí, a estar, o sea, quiero decir que era estar ahí cerca, era sí. Estar cerca, en principio, luego fue sí. Más. Sí. Y ahí escribiste el otro libro, pero ¿fue el segundo? No. Ah, no, o sea... ha escrito muchos. Ya, bueno, o sea, que por eso por lo que he dicho, salto, por ¿no? Por cierto, en la biblioteca de Videbarrieta... Sí, sí, sí, por cierto, sí, en la biblioteca de Barrieta están casi todos. Ahí está Beatriz Díaz, buscan el nombre y les sale los trabajos y los libros que ha hecho ella. Hay que tener cuidado porque muchas Beatriz Díaz, hay una Beatriz Díaz, yo sí, a veces me hay busco, muchos. Que es jueza en Asturias, y hay otra que es investigadora en Zaragoza. Sí, hay unas cuantas, luego bueno, empieza a haber una cosa asociada, pero de todas formas allí sí. Se encuentran, o sea, sí, sí. Se puede, y léanlos porque realmente tienen un... No sé, iba a decir un matiz humano, pero me parece de una tontería decir eso, porque es más que un matiz humano, es un trozo de vida, como diríamos, señalada en esas páginas. O sea, yo me acuerdo de haber leído sobre Tarifas de cinco mujeres que vivían, pues yo creo que es la época de los años 50-60, que cuentan un poco su vida. 40, 50, 60, sí, después de la guerra civil. Uh-huh. Sí. O sea, que son experiencias de mujeres adultas, ya, mayores. Sí, ¿no? Adultas, sí. Y mayores. Sí, en este sí. Caso, vamos a ver, intento explicar, no sé si tengo tiempo. ¿Cómo sí. No? Sí. ¿Cómo no? Bueno, no, para que se entienda el salto, esta pobre que me pregunta. No, vamos a ver, a partir del libro este de Todo Negro No Igual, pues seguí recogiendo, y las circunstancias hicieron que me siguiera viendo implicada en una situación o en otra. Y seguí evolucionando un poco en mi método, por eso al principio eran pequeñas piezas de texto, y luego pues aquello... Pues bueno, pues en otros momentos los libros tenían un enfoque más profundo, aparecía más mi voz... Al principio yo era anónima y las personas que hablaban también les cambiaba el nombre, pues luego fue evolucionando y ya me atreví a aparecer, incluso a aparecer con mi nombre. Primero era María, luego ya fui Beatriz. Y bueno, pues hubo varios que iban reflejando, no, esto no estaba programado a priori, pero las circunstancias hicieron que fueran reflejando diferentes aspectos de la vida de la gente inmigrante de San Francisco, sobre todo, y de Vizcaya. Pues ¿por qué digo esto? Pues al poco tiempo de salir el libro de Todo No Igual, nos vimos metidos en una campaña de denuncias sobre malos tratos policiales a inmigrantes, y haciendo un trabajo de investigación junto con el Ararteco para tratar de recoger testimonios de gente que hubiera vivido estos malos tratos. En muy poco tiempo recogimos, igual digo mal la cifra, no me acuerdo si fueron 20 y pico o 30 y pico testimonios, pero en cosa de 2 o 3 meses. O sea, que veías que si hubiéramos tenido un año habríamos recogido cientos de testimonios, ¿no? Y fue una cadena de gente viniendo a contar. Y bueno, pues hicimos un pequeño informe que al final, por el enfoque con el que lo planteamos y por el propio contenido que salía, el Ararteco... O sea, había un compromiso previo de que aquello lo editara el Ararteco, y al final el Ararteco no lo editó, lo editamos por nuestra cuenta, recogiendo dinero entre la gente del barrio. Vamos, fue una experiencia muy interesante. El Ararteco sacó su informe oficial recogiendo en parte nuestra información, pero no con el mismo enfoque ni tocando todos los aspectos que nosotros tocábamos, ¿no? A continuación me planteé recoger, a partir de lo que la gente me contaba, de las experiencias que había tenido, todo lo que tuviera que ver con las redes de apoyo informales entre las propias personas inmigrantes. Entonces salió un librito que se llama... ¿Cómo se llama? La ayuda invisible, salir adelante en la inmigración, que también lo editó Liquiniano. Y bueno, también estuve colaborando para que saliera a la luz un libro que recogía testimonios que llegaron a Liquiniano, que recoge testimonios sobre el tráfico de mujeres y la prostitución. En San Francisco recogía testimonios de mujeres, o sea, alguien había contado y lo había hecho llegar, ¿no? Bueno, pues después estos trabajos, pues sobre todo recogían, digamos, piezas de trocitos de vidas y trocitos de discursos de la gente. Y en un momento dado me planteé empezar a recoger historias de vida en profundidad. La primera experiencia fue, la hice con, vamos, lo que es la edición y la búsqueda de gente que quisiera aportar su testimonio, la hice con Mujeres del Mundo, con Munduko Emakumeak. Y salieron 2 cuadernitos. Ya entonces con el segundo me estaba yo trasladando a Tarifa. Salió un cuaderno con el testimonio de una mujer argentina, Marta Eugenia, de Argentina al País Vasco, y uno segundo que se titulaba lo peor es ser huérfana de país, que es de una mujer angoleña que estuvo refugiada en Zaire y después llegó a Bilbao y estuvo también intentando conseguir el estatus de refugiada, no me acuerdo si lo consiguió. Y entonces quiero decir que yo me haya metido en la línea, bueno, y estudiando, leyendo y estudiando, preparándome por mi cuenta del testimonio oral en profundidad. Pero lo que me estás diciendo no es una biografía, como se llamaría la biografía, sino enfocado lo que es la experiencia. Es que tú estás conservando la voz de la persona, entonces claro. Una biografía es otra cosa. O sea, claro, más enfocado a cómo la relación con la inmigración, estar fuera de su país o algo así. No, lo que sea, bueno, quiero decir, los primeros testimonios fueron de mujeres inmigrantes. Sí. Pero después estaba en Tarifa me planteé que la realidad, bueno, que Tarifa es muy famosa por el tema de la inmigración, pero la gente no se queda allí, la gente cruza y se larga lo antes posible. Entonces, pues me planteé que la orientación de mi trabajo no iba a estar dirigida hacia la inmigración, sino hacia lo que vivía la gente de allí. Entonces los testimonios que recogía pues no tenían que ver con la inmigración, bueno, en principio, luego hubo uno que sí, ya luego sí viene... Si hay tiempo os lo explico. sino sobre lo que se había vivido allí. Entonces, pues Pues sí, bueno, pues nada, entonces hagamos un pequeño parón y oigamos a Amy Winehouse. ¿Sabes qué canción vamos a poner? Don't Go to Strange. Pues, en la 9 es. Que es una de. Esta va a dedicar a nuestra Tamis, que no esté lo escuchando porque no ha podido venir, pero. Totalmente. Como y le damos muchos ánimos, además. Como la gusta tanto también a nosotras, a todas. Ah, sí, además ella es una fan de la Amy. All I can ever be to you is the darkness that we knew and this regret I got accustomed to. Once it was the riot when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had met my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away. Stress a man when there's so many bigger things ahead. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is a never divide with y'all. Even if I stop wanting you and perspective puts it true, I'll be so next man or the world but y'all. I cannot blame myself again. I should just be my own best friend. I myself in a head where it's stolen. Rincón de las lunas perdidas. Bueno, pues aquí estamos encontradas con Beatriz Díaz, esta madrileña que ahora la habíamos dejado en Tarifa y que está contándonos un poco sobre sus trabajos allí. ¿Qué sigue, Beatriz? Que estaba todo muy interesante sobre este tipo de trabajo. A mí el que me impresionó mucho eran estas mujeres. ¿Te fue difícil? ¿Fue fácil? Porque la verdad es que las cosas que salen son con ese candor de las mujeres. O sea, yo cuando estaba leyendo se oía la voz, yo veía la voz. Aparte que me parecía muy buena la puesta en el libro de fotografías de estas mujeres junto con sus palabras, pero bueno, también hay que reconocer que el sur también es rico en discursivamente, y estas mujeres la verdad es que no tenían que, vamos, de escasos recursos, ¿no? Mujeres trabajadoras, mujeres que habían luchado, que habían desde pequeñas además trabajando duramente, que era un poco también lo que iba reflejando esas líneas de vida. A ver, ¿cómo surgen esos trabajos y cómo los llevas, cómo te emocionas o te son muy, muy más costosos de lo que creías? Todo. Sí, esto, a partir de aquí, o sea, los testimonios que recogí en Bilbao, yo quedaba con la gente y varios días sucesivamente hasta que ya no tenían nada que contarme o yo no tenía nada que preguntar. Y cuando ya antes, bueno, cuando estaba saliendo para Tarifa, me planteé hacer grupos de trabajo, recoger los testimonios, pero en grupos de trabajo, en algo que yo llamaba talleres, donde gente que tuviera ganas de contar su historia y tener la posibilidad de que luego fuera publicada, pues pudieran hacerlo en estos grupos, pequeños grupos, y yo dar pautas o eso, echar anzuelos para que la gente hablara o leyera, contara, discutiera, y recogiendo todo lo que salía. En el caso de gente que tenía muchas dificultades para leer y escribir o pocas ganas, simplemente, pues grabar y transcribir aquello, recogerlo. Y en el caso de gente que quisiera escribir, recoger también lo que escribieran. O sea, hacer propuestas abiertas, porque cada uno pues utilizaba unas u otras, ¿no? Cada una. Y todo eso yo le daba forma. Y lo convertía en historias. Este libro que tú me comentas, que se llama Hambre, gracias a Dios nunca pasamos, que recoge las memorias de 6 mujeres, pequeñas memorias, pues fue la primera experiencia de juntar los testimonios, que luego también pues tuve un proceso, y lo sigo teniendo, claro, de evolutivo. O sea, en los siguientes libros que salieron reuniendo memorias, pues ya están muchísimo más integradas. Ahí pues se puede hacer una lectura transversal y una lectura horizontal, una lectura lecturas en dos direcciones. Vamos, está cada historia y entre sí forman un puzzle que recomponen pues la vida en ese pueblo en unas décadas, o en otro caso, en el caso de otro libro, Un rosal de flores chiquititas, recompone un poco lo que fue la represión desde la guerra hasta los años 70, en todas esas décadas, en el sentido amplio de la palabra, represión. Y ya, pues eso, los últimos libros que saqué recogiendo las historias que salían en estos talleres, como digo, se profundiza, o sea, profundizo yo más en estructurar las historias, en recoger también con más detalle, en las fórmulas para que la gente pueda sacar, para darle oportunidades, y también en añadir información histórica, social, como ventanas informativas que vayan ubicando lo que la gente está contando. Son muy interesantes. Ya, esto, sí, sí. El sur, desde ya la perspectiva de cómo llegas, aparte de sí, de vivir allí, ¿se te volvió mucho más rico con este trabajo y con la experiencia con todas estas personas que te contaban? Mi familia por parte de padre es andaluza. Mi padre estaba allí porque allí había nacido, y cuando era pequeño su madre, mis abuelos, emigraron a Madrid, y él en los años, a principios de los 90 también, cuando yo estaba yéndome a Centroamérica, él se separó y volvió para Tarifa porque no sabía dónde volver, y se le ocurrió que allí, un poco como excusa para estar en algún lado. Pero claro, para mí fue muy diferente lo que era conocer Andalucía en todas mis visitas de niña y con la abuela, pasar los veranos o ir en la Semana Santa a ver las procesiones y en Navidad pues un poco de juerga y tal, y muy diferente que vivir. Claro, yo no iba a Andalucía, iba a Tarifa, también hay que decir, ¿no? Andalucía es muy grande y tiene muchas realidades sociales, aunque en general, desde luego, para mí era viajar 30 años en el tiempo. O sea, yo no había viajado en el tiempo cuando me desplacé de Madrid a Bilbao, pero de Bilbao a Tarifa sí fue un choque social, de mentalidad y cultural, pero bueno, a Tarifa, insisto, Ahora, bueno, Tarifa y la comarca, el campo de Gibraltar, no es la única, pero es una de las zonas más subdesarrolladas, con todas las letras, de Andalucía. ¿En estos momentos también? Sí, sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, os podría dar muchos datos. Sí. Ajá. Sí. Y luego me preguntabas antes si me fue fácil o difícil lo de los talleres. Bueno, pues para mí ha sido una experiencia, ¿no? Vamos, qué preciosa, y me ha enriquecido un montón, pero muy difícil. Para empezar, no nos entendíamos. Ellos no entendían mi castellano y yo no entendía su andaluz. Entonces tenía que repetir todo muchas veces. Les tuve que llevar mi árbol genealógico para que empezaran a hacer un poco de confianza y a saber que yo no era una que venía de fuera, una cualquiera, sino que es que mi tía había sido pues maestra en la escuela, y mi padre tenía el mismo apellido que su vecina y era primo de fulano, que le conocían del bar y así, porque... Bueno, pues hacía falta eso también. Ah, pero a los inmigrantes, o me estás hablando. Estoy hablando con los grupos con el que trabajé en Tarifa. Ajá. Con mujeres, no, ya hemos dejado los inmigrantes. Ajá, mujeres de allí. Sí. Sí. Es que crear confianza lleva su tiempo. Sí. No sé, todo es que me ha chocado que lo que no te entendían y no les entendía. Claro. No, me refería a cuando empecé a trabajar allí, lo que era ya en grupos de trabajo, ¿no? Entonces llega una y les pregunta por su vida, y es el primero que me está preguntando porque no la entiendo cómo habla. y segundo, claro, eso sí. ¿Qué le voy a contar yo a ella, ¿no? De hecho, yo entonces no era consciente, pero en ese primer grupo, por ejemplo, no salían cosas que tenían que ver con la guerra y la posguerra. Claro. En primer lugar, porque las mujeres no recuerdan fechas. Ellas han vivido al hilo de otras situaciones que no tienen que ver con las fechas, con la crianza, con los casamientos, encontrar casa, el trabajar, no trabajar, cuidar al marido, a los padres, enviudar, etcétera. Pero no tiene que ver con fechas históricas. Bueno, es que a la una me decía que la guerra empezó en el año 40, a la otra me decía que un desbarajo que yo al principio no me entraba en la cabeza. Luego fui entendiendo por qué. Sin embargo, los hombres sí, se agarran mucho más a... Vamos, eso en las historias de vida se ve muy bien, es muy interesante la diferencia entre cómo cuentan y cómo recuerdan los hombres y cómo cuentan y recuerdan las mujeres en general, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo a alguno le he dicho que qué curioso y qué diferente tu historia, porque tú cuentas, entras a aspectos de sentimientos y de emociones y de cosas que en general pocos hombres me han contado. Uh-huh. Se ha sentido halagado y tal, ¿eh? Pero, bueno, también es verdad que cuanto más mayores, algunos entran un poco más. Uh-huh. Ya, a partir de los 80. Uh-huh. Ya no tiene tanto cuidado, ¿no? Sí, ya. Sí, sí. Bueno, muy interesante. Yo he aprendido un montón de cosas. Y, bueno, pues hay una cosa, hay una pauta, un perfil que se repite, y esto me impresionó mucho cuando empecé a descubrirlo en todas las historias que recogía. O sea, desde los primeros testimonios que yo recogía aquí, vamos, más que recoger, que recibía. Porque al principio yo no grababa, yo empecé a grabar ya al cabo de 5 o 6 años de estar trabajando con esto. Desde los primeros hasta los últimos es el tema de la criminalización de las poblaciones más pobres, ¿no? Y el silenciamiento. Es decir, cuando la gente te empieza a contar cosas que no se conocen, que tú no conoces, que no se conocen, que no han salido a la luz, que no están en los medios de comunicación, que son increíbles precisamente por eso, increíbles entre comillas, porque no se reconocen como posibles. Siempre esa situación va ligada a que se les ha silenciado, a esa situación va ligada a un proceso de criminalización. Quiero decir, pongo ejemplo. Exactamente, te iba a decir, sí, ponme un ejemplo concreto. O sea, la primera vez que lo vivimos fue con el tema de los malos tratos policiales hacia los inmigrantes. O sea, recoges 20 y pico testimonios, empiezas a analizarlos, o sea, haces un proceso muy simple de transcribir... definir una serie de temas que mencionan, agrupar las piezas de testimonio que hablan de cada uno de esos temas, a partir de ahí analizas, sistematizas, y te sale un... y lo que encuentras es que hay un proceso de criminalización, negro, traficante, puta, sin papeles, a través de una serie de etiquetas que consigue silenciarles y por lo tanto permite... que no salga a la luz la situación en la que están, por un lado, y por otro que se pueda abusar de ellos o de ellas, malos tratos, etcétera, o abusar en cada caso de la gente que trabaja en cada sector, porque llevan esa etiqueta. Es decir, lo que me estás queriendo decir es que no son creíbles. Entonces, ¿quién les va a creer? Entonces ellos no cuentan, entonces no cuentan, silenciamiento. Además... No cuento, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer si yo digo que yo andaba con una bolsa de ropa sucia por la calle, me paró un policía para preguntarme qué llevaba en la bolsa, le dije que porque tenía que enseñárselo y me pegó un puñetazo y me sacó el ojo, ¿no? Porque soy un puto negro traficante. Uh-huh. Entonces, resulta que pues bueno, eso era... O sea, eso se hacía evidente y claro, como el agua, a través de los testimonios, ¿no? A través de analizarlos, de una forma muy sencilla. Cuando llego a Tarifa, recojo testimonios y me encuentro con que las mujeres sacan muy sutilmente a la luz, muy, muy pocas y con mucho cuidado y ya casi fuera de los talleres y fuera de la publicación, lo que eran los abusos sexuales hacia las mujeres en las conserveras de pescado, que la mayoría trabajaban en conserveras. Luego salieron otros aspectos también, pero este era el otros aspectos, me refiero en torno al tema de la violencia sexual, pero este era el principal. Claro, muchas seguían trabajando allí, no querían contarlo porque trabajaban allí y al final, además, eso, ellas no tenían ningún valor, ¿no? ¿Quién nos va a creer? Solo una lo contó, pero había tanto miedo que no quería, luego yo les daba X libros a cada una, ya no quería repartir sus libros. Estaban allí, descubrí que estaban, los tenía yo guardaditos en un armario. supongo y espero que poco a poco se haya ido quitando eso. Sé que para ella fue una cosa impactante en su vida que una persona que había trabajado también en la fábrica, pero era un hombre, él estaba de contable, se le acercó por la calle y le dio la enhorabuena, le dijo que había sido muy valiente en contar todo aquello. Bueno, cuéntame, te haces una idea de lo que es lo que pasaba para que él le diera la enhorabuena, ¿no? Pero otra vez estamos con la criminalización, sí, y las estrategias del silencio. Si te has dejado tal, ¿no? Sí, cuando, sí, sí. En la frontera recogí testimonios, ya tenemos que cortar. Sí, ya, no, sí, te tenemos que llevar, ¿no? Pero termina con la frontera. Sí, no, que vamos, que para eso somos feuchas. Termina. No, otro grupo de testimonios que recogí fueron pueblos fronterizos con Gibraltar. Sí. Lo que significa que toda esa gente trabajaba en los años 40-50 en el extranjero del tráfico, ¿no? Contrabando, porque es lo en el que podías trabajar para comer, para sobrevivir. Y con lo que la industria del tabaco y otras industrias, la industria del sexo y otras industrias de Gibraltar y de la línea salían adelante, claro. Sí. O sea, tú sobrevivías a costa para que otros pudieran hacerse bastante ricos. Y entonces otra vez te vuelves a encontrar lo mismo, la gente con un complejo de culpa y de inferioridad porque han trabajado en el extraperlo, empezando por ocultarlo, yo nunca lo hice, luego ya pues a través del trabajo del grupo, de repente todo el mundo lo ha hecho, y todo el mundo está orgulloso ya porque claro que sí, lo tuve que hacer, pero te vuelves a encontrar, es más, uno de los dos talleres que hice en esa región, solo en la convocatoria ya me advertían, me decían, nadie se va a apuntar, no convoques aquí, o sea, a ese nivel estamos. Sí, ¿eh? sí, totalmente. Entonces otra vez se da el mismo proceso, el tema del silenciamiento, incluso verme yo tratando de explicarles a ellos qué es lo que habían vivido y por qué, y que tenían que vivirlo con dignidad, bueno, explicárselos indirectamente a través de los testimonios y del enfoque que les daba, ¿no? Sí, sí, el no poder reconocerte en tu propia biografía es una de las cosas. Pero que todo esto estamos quitando. Hablando, claro, después de haber pasado todas experiencias que supone que te estaban comentando, que las tenías guardadas de hacía ya muchísimos años. Sí, sí, estás hablando y, de gente que la ha vivido en los años 30, 40 y que con 90 años. Y que con, exactamente, y con todo este tiempo. Grupo sí. Lo están contando. Sí, sí. Y que además son capaces de poner el dedo, es decir, de decir que eso que están haciendo está mal de otra persona, sí. O sea, no, y de ello, claro, pero de otra persona, o sea, puedes y tú dices, bueno, o sea, ese quitarte la capacidad de señalarte a ti mismo como capaz y a ti misma, y no, encima has pasado cosas, has vivido cosas que ni siquiera te atreves a decirlas ni a decirlas que las has hecho, es terrible, no sé. Sí. A mí yo también he vivido experiencias también con mujeres sobre el tema, fundamentalmente sobre temas sexuales, de abortos y elementos sobre violencia sexual, que lo vivían con una culpa y con una incapacidad para poder expresar, y claro, cuando lo expresaban era llorando y era con una gran angustia. Bueno, vamos a terminar con... Sí, no nos va a dar tiempo ni hacerle el test porque... Ni el tiempo para hacerle el test. Eso no puede ser. Podemos hacerle dos preguntas de si quieres del test. No, si quieres lo que que yo lo pensaba invitar otro día para que venga, para que sigamos hablando, profundizando un poco sobre la vida de las mujeres y estas angustias y estas sí, y estos silencios. Me parece señalando más ya el enfoque del silencio, ya no tanto lo que ha sido en su vida y cuántos movimientos ha tenido físicos y emocionales, sino un poco toda esta experiencia que ha ido recogiendo en sus libros, que nos la iría un poco desmenuzando para conocerla. Entonces estás invitada, Bea, y te agradecemos que hayas estado esta hora aquí, parece que en toda su plenitud, por lo que totalmente, veo. Totalmente, vamos, en toda plenitud, y a ver si te podemos hacer también ya el test, porque claro, es algo que no se pasa nunca, ninguna de nuestras víctimas se marchan sin hacerlo. No, o sea, pero doble, otro, exactamente, la próxima vez así estás más invitada todavía. Eso es. Bueno. Terminamos, lo vamos a dejar con nuestra queridísima Amy Winehouse, en su canción. ¿Qué canción, Manuela, a ver, vamos a dejar? La canción es la última. Love is a losing game, la 10. No se titula la 10, sino el resto. El amor es un juego de perdedores. O sea, oye, mejor en español, porque si no la cosa queda complicadísima y... Eso es. Es un juego de perdedores, el amor. Deciros que mañana nos podéis escuchar de 11 a 12. Somos las Feuchas y estamos en la 97. hasta el domingo y hasta el próximo viernes. Nos queremos. I can't wait to get away from you. Surprisingly, you hate me too. Yeah, we only communicate when we need to fight. But we are best friends, right? You're too good at pretending you don't care. Now there's enough reason.